El día 4 tuvo lugar en Nueva York de Norteamérica el concierto Primavera en febrero, bajo la dirección de Lee Chun-moo, coreano en Estados Unidos y jefe de la orquesta Uruk. En la función ofrecida en el teatro Mokkin Concert Hall, abarrotado por funcionarios y familiares de la representación permanente de Corea ante la ONU, los coreanos residentes en ese país americano y sus habitantes se interpretaron la orquesta Gloria al General, El casqueteo en el monte Paektu, Yo lo comprendí, Tirán del amor del soldado, Arirang, y otros números coreanos y las piezas famosas extranjeras.